La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montaña de arena. Charco de arena, territorio posible. Estoy sorprendida. Un montón igual. Sí, sí. Está arriba sí, de la aprobación. Para la universidad es una buena nota. Pero igual me sorprende. A mí lo que me sorprende es que nos olvidamos las como... Che, ¿dónde pasa como que vas reescribiendo sobre tus archivos? Entonces, cosas que decís, esto ya estuvo conmigo, ya pasó por acá. Esto ya me atravesó en algún momento. Y es como, y no está el archivo, no está el registro. Y abrís ese cajoncito y está en blanco. 100%, sí. O abrís el cajón y encontrás palabras sueltas e inconexas. Claro, que no conforman un párrafo. Claro, y decís, no sé, abrí el cajoncito de, no sé, tiremos a alguien y encontrás algunas palabras que conectan ese concepto, pero sin ninguna linealidad, sin el texto completo. Se vació. Para mí hubo que tomar decisiones ejecutivas dentro del cerebro y el cerebro dijo, bueno, ¿con qué nos quedamos? Esto que ya estudié hace tanto. Abrir la birra con el encendedor o la macroestructura según Weber. Y bueno, hubo que elegir. Okay. Yo digo, esto el cerebro lo hizo inconscientemente. Sin duda, igual yo creo que le hubiera dado aceptar a esa pregunta. Claro, si me lo preguntaba. ¿Ese archivo? Sí, por supuesto. 20 bórrelo, años después lo tuve que buscar. Justamente les iba a decir eso. Vieron que a veces, o sea, los textos todos se leen en un contexto, en un tiempo. Entonces digo, cuando una lee un mismo texto después de tantos años, cuando pasaron un montón de cosas, por ahí también le das otras interpretaciones, ¿no? Me encanta porque Pauli fue el lugar de la profundidad, como uno no se baña en el mismo texto dos veces. Exactamente. Es que tal cual. Hay es algo así. Y lo relees, o sea, porque estás releyendo. Ajá. Como si fuera la primera vez. ¿Entendés? Sí. Es una relectura, pero que es la primera. Claro, para mí igual ahí hay dos puntos. Porque sobre todo en la universidad hay momentos, está hecha para que uno tenga que también tomar ciertas selecciones de dónde va su atención o volverse una CPU con un montón de información, que hay gente que lo es, y aplausos para esas personas porque realmente es una habilidad. Pero para mí pasa, como dice Juli, algunos textos que no es que los relees y decís, yo por esto ya pasé, a ver cómo es esta lectura 10 años después, a ver qué pienso de este texto, a ver cómo me... Tengo un montón de autores para tirarles, ¿eh? ¿Por qué? A ver qué yo se acuerdan. Tengo un título que dice que este texto lo terminé de leer en algún momento de mi vida, y hoy en día me lo vas a leer, y si me decís que nunca en la vida lo leí, te creo. Yo, de hecho, no me animo a decir... Hay huecos. ...en la clase que soy graduada. A ese nivel, yo esta es la primera vez que lo leo. Incógnita como estudiante. Sí, por supuesto, si parezco de 20. Claro. Entonces no me hago la... Ajá. Que la expectativa no suba. Ajá, no, es un quemo. Esto ya lo vi. Esa es la sensación de, esto ya lo leí y me olvidé todo. Tengo, abrazada a autores. Sí. Que la primera vez que los... Es como, esto ya lo leí. Les puedo tirar ejemplos. Agarren, voy tirando pelotazos. A ver... Durkheim. ¿De qué habló? Castoría. ¿Para cómo siempre volvemos a esta idea, no? De la universidad, sí, con perspectiva blanca, occidental, masculina. El eurocentrista. Son todos varones. Sí. Pero hoy la queremos más que nunca, igual, ¿eh? Así como Castoriadis. Castoriadis creo que hablaba de algo circular. El magma de significaciones, ¿eh? Algo no circular. Acordar. Está ahí. Algo es un texto algo que circular me quedó Castoriadis. Esto en un final no está andando bien, no, chicas. No, pero los tengo impresos, ¿eh? Castoriadis no llegué a leer. Weber. Los tengo impresos. Tomá. Los pongo abajo de la almohada para que durante la noche el conocimiento Weber aflore. Lo rendí. Weber y Marx los rendí. Me saqué un 5. Pero yo tendría que... Digo, ¿cómo un 5? Esto ya lo... Y claro, si volví a leer algo y era como lo mismo. Tuve que volver a hacer un resumen. Me conecté con los fibrones, los resaltadores, todo otra vez, que es hermosa, hermosa esa relación, juntarme con compañeras. La materialidad del estudio. Hermosa. Es hermoso ese momento. Exacto, es re linda, pero hay algo como esto de estudiante, de pisé ese material, como no sé dónde me quedó, está en la papelera de reciclaje. Igual para mí, no salió. Para abonar a que no es que en algún momento perdiste todo ese conocimiento. Habrán quedado las estructuras de pensamiento, las estructuras de cómo abordar esos textos, y las decisiones, tu profesionalidad en la vida, te ha llevado a no tener que estar en constante trabajo con el texto de Durkheim o Weber o quien sea. Pero, viste, decís, los leí, los tuve. Tuve que haberlo pasado por claro, este barrio. Claro, trasnoché con esta gente. Pero ¿no te pasa cuando pisas un barrio que fuiste 1,5 millones de veces? Porque esto pasa con la información en el cerebro en cualquier plan. Decís, yo ya debería saber cómo llegar acá. O, como me pasó a mí el otro día que la fui a visitar a Vanino, 15.000 veces tocando el timbre, voy, ¿cuál era el timbre? Y no se me dio por la ventana. A la vecina, seguro que le tocó a la vecina. Por supuesto que le toqué a la vecina, por supuesto. ¿Cuántas veces toqué ese timbre? Un montón. ¿Cuántas veces lo recordé? Imposible. Yo me hago reglas memotécnicas para aprenderme los timbres de mis amigas, acá me falló. Y no sé qué dije de la calle, pero era como que se veía por atrás el parquecito y dije, no, tiene que ser el B. Y para cuando me dijeron quién el es... El B de parque. El B de bosquecito. Y dije, la Delio, esperando que alguien del otro lado me dijera, claro, la Delio. No, no, acá no conocemos ninguna Delio, me dijeron. Y dije, uy, no, ya con quién estoy hablando. Bueno, pero en la en el caso de la casa de Bani podés pegar un grito. Un alarido. Y por ahí te escucha, porque está en un primer piso, segundo piso. Todas las creyentes que están yendo a dejarle frascos vacíos a la puerta pueden gritarle la puerta. Yo voy a seguir abonando a que se cree el mito de la santificación de Bani. No, sin duda, Bani, alto en la torre. Está en un espacio. Acá siguen llegando frascos vacíos y frascos vacíos, cual difunta Correa, esperando que algún día la mermelada vuelva a ellos. Es que la mermelada está, el tema es que no baja. La mermelada está, por eso hay una santificación en vida muy importante, porque es como la expectativa de que ocurra un milagro. Estamos esperando que baje Santa Vanina. No la vemos, pero está. No la vemos, pero está. Ella está. Me quedé enganchada con la conversación anterior, sí, obviamente. Y no, les digo que hablemos bajito, porque me parece que todo lo que digamos sobre las universidades va a ser usado en nuestra contra. ¿En qué sentido? ¿Qué no puede haber en contra de la universidad? Pauli, por favor. Además de todo el gobierno y un par de radicales que quizás se den vuelta. Sacando ese tándem. Por ahí voy. Ayer tuve la mala suerte de enfrentarme a como una editorial de este diario La Nación con Z. Sí. Y hablaban como esto de que como una posible salida sería el arancelamiento de las universidades, porque la verdad que hay tanta gente ahí que no se recibe, que no se sabe qué se cursa, que están inscriptos, o sea, como con todos unos argumentos, ¿qué hacen las personas de otro país estudiando en nuestro país? No, no, leí eso y ahora cuando nos escuchaba hablar y reírnos de las cosas que aprendemos o no aprendemos, dije, chao, ya lo van a usar para decir que... No, no creo que lleguen hasta la tribu bien. Noticias no, a la pedo, mañana para perseguirnos. Bueno. No por perseguirnos a nosotras, sino como aprovechar ese argumento y demonizarnos. Pero lo que estamos diciendo es algo bueno. Todavía tenemos la capacidad de, 20 años después, volver a conectarnos con autores de la academia, fascinarnos como si fuera la primera vez que los estamos leyendo. Ajá. Y ponerle cuerpo, ¿no? También venía más por ese lado de seguir, de sostenerla, bien, ¿viste? De acuerparla. En la de ahí te la doy vuelta, está obvio. Bien, ahora soy estudiante. Sí, ella está full estudiante. Sí, cafecito del feo, del que te perfora el hígado, ¿o no? No, ya no puedo ya tomar. Está grande, es estudiante grande, ¿ves? Ahí tenés la diferencia. La estudiante grande no sabe que hay ciertos cafés que no se toman. Pero esto no. Me imagino que es en cualquier universidad, en cualquier espacio laboral, una identifica que cafetera es directamente una perforadora de hígados. ¿Y cuáles te mantienen despierta durante la clase? Ahora dan... Ayer les mandé un videito, pero tendría que haber paseado un poco. Ahora hay mates y termos. Y te puede servir agua caliente gratis. ¡Ojo! Y entonces termo... Volviendo. El mate, yendo a estudiar. La yerba no me acuerdo si es como la... Es tipo contribución o tener, no sé bien, pero hay yerba. Hay mates públicos. Matecitos, claro, como acá en la radio. Ajá. Que te agarras un matecito y lo devolves, bueno, igual. Hay mate, comparte matecitos. Google. Mucha ronda de mates, claro. Muy Google. Muy Google. No, pero pensando en esto de lo colectivo, ¿viste? De la ronda de mate en el aula que antes no había. Antes era pucho. Ay, sí. No, ahí te fuiste lejos, amiga. Ahí te fuiste lejos. Yo tuve profesores que sí. Fumaban en yo creo que hoy en día se puede. No se puede. No, querida. Nosotras salíamos con olor a boliche del aula. Para mí, se puede entrar a la universidad en FADU. Hay que ir a chequear, pero cuando yo hice el test de 10.000 años atrás... Esto no corresponde al aire, acá es donde nos vienen a buscar. Para mí se... No, era legal, como, no sé, estaba legalizado el cigarrillo adentro de ese espacio. No, ahora acá es afuera, en el patio grande, donde dice zona de festejos, donde está lleno de murales. El patio seco. El patio seco. La plaza seca, claro, no sé cómo le llaman. Y fumar adentro no, adentro ronda de mate es muy grande, mucha circulación de mate, cosa que antes no te dejaban tener el mate dentro del aula, pero se podía fumar. Ajá. Es como, les hablo de 20 años, más de 20 años entre una cursada y la otra. Estás haciendo una experiencia antropológica, digamos sí, la verdad. Sí. Sin yo duda, de hecho soy una de estas que va a no hacer nada para poder contarles cómo me va el martes a la noche. 18 minutos pasan de las 9 de la mañana de este día 2 de octubre, día de lucha en las calles, día de defensa de la educación pública, y aquí estamos con unos 17 grados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que va subiendo lentamente. Quienes hayan ya pisado la calle saben que está un poquito fresco, pachomba. Todavía el día de hoy tendremos una máxima de 21 grados. La humedad sigue por debajo de los 50, lo cual a mí me da mucha felicidad. 45% de humedad en la ciudad de Buenos Aires, por lo pronto. Y en este charco de arena, en este día, en FM La Tribu, vamos a estar, por supuesto, metiéndonos en todo lo que tiene que ver con la defensa de las universidades públicas, no solo de la UBA, sino de todas las universidades públicas de este país. Y al mismo tiempo vamos a estar desplazándonos territorialmente, yendo hasta México, para hablar de los 10 años que se cumplieron la semana pasada del asesinato masivo de 43 normalistas de Ayotzinapa, y al mismo tiempo de la asunción de la nueva presidenta mexicana, de Claudia Sheinbaum. De tu persiana baja, conviven dos secretos y uno no dice nada. Saque de tu cabeza una esponja amarga, letras equidistantes que no escondían nada. De tu inocencia rara, como una rata vieja, comes mis obras caras. Thank you. cuentos. Uno no dice y el otro dice. Fantástico, donde te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Segunda marcha federal universitaria contra el gobierno, hoy miércoles 2 de octubre. Se llevará a cabo una masiva marcha en defensa de la educación pública. Estudiantes, docentes y gremios se reunirán a las 17 horas frente al Congreso de la Nación en lo que será la segunda manifestación del año con el objetivo de reclamar mayor financiamiento y recursos para el sistema educativo. También habrá movilizaciones en diferentes puntos del país buscando visibilizar el rechazo a las políticas del gobierno, que incluye un veto a la ley de financiamiento aprobada por el Congreso. La convocatoria a la marcha ha sido realizada por diversas organizaciones. Los rectores de las universidades públicas agrupados en el Consejo Interuniversitario Nacional, junto con los sindicatos que representan a docentes y no docentes y la Federación Universitaria Argentina, lideran la movilización. En la ciudad de Buenos Aires se espera que la columna principal de la Universidad de Buenos Aires parta desde Plaza Houssay a las 14 horas recorriendo Avenida Córdoba y Callao hasta llegar al Congreso. La justicia suspendió la intervención a la Universidad de Madres. El Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín número 2 otorgó una medida cautelar interina en el marco de un amparo colectivo solicitado por la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Carmen Arias, docentes, no docentes y alumnos de la Universidad Nacional de Madres contra el Estado Nacional. La resolución ordenó la inmediata suspensión de los efectos de la resolución que dispuso la revisión de la creación de la universidad en una clara violación de la autonomía universitaria. En su fallo, el juzgado dispuso además la inmediata reapertura de la sede de la universidad en el Complejo Penitenciario Federal número 2 de Marcos Paz, intimando a que se dispongan los fondos presupuestarios que legalmente corresponden para la apertura de dicha sede. Para la Asociación Madres de Plaza de Mayo y filiales de Mar del Plata, Mendoza y Tucumán, esta situación quedó particularmente clara tras el cierre de la sede el 2 de septiembre pasado, cuando el interventor designado, Eduardo Maurizio, ordenó el cese de actividades en la universidad con la intervención de la Policía Federal Argentina sin una orden judicial previa. Hoy miércoles, a partir de las 14 horas, se hará una manifestación en apoyo a la universidad frente a la Casa de Madres en Hipólito Yrigoyen al 1584 en la Ciudad de Buenos Aires. Grupos de criminales autodenominados mapuche. Así dice el comunicado del Ministerio de Justicia de la Nación, dando cuenta de la anulación de todos los acuerdos establecidos por la administración anterior en relación a todo reconocimiento de territorios que se hubiera hecho a comunidades de pueblos originarios en el Parque Nahuel Huapi. El comunicado no solo es grave por el contenido, sino también por las formas y términos del mismo. Remite al término banda de delincuentes subversivos, utilizado en la última dictadura militar. La exhortación de la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina respecto de que prime la paz, el diálogo, las mesas de gestión y consenso no han sido tenidas en cuenta. Prevalecen las posturas guerreristas, terroristas y fundamentalistas. El comunicado del Ministerio de Justicia abre paso al racismo y al supremacismo, necesario también para encubrir el verdadero motivo por el cual el gobierno persigue, y que son continuar y profundizar los grandes negociados que hacen en parques nacionales con las tierras a favor de intereses de empresas turísticas y extractivistas, así como la entrega sin obstáculo alguno a extranjeros como los Qatar. Derogación del Registro Nacional de Comunidades Indígenas. En una resolución emitida durante el día lunes, el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Claudio Abruj, derogó el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, conocido como RENACI, y estableció la suspensión de todas las solicitudes en trámites de inscripción de las comunidades indígenas que se encuentran actualmente en dicho registro. El RENACI funciona desde 1989. Su objetivo era tener actualizada la nómina de comunidades indígenas inscriptas y no inscriptas del país. Las comunidades inscriptas en el registro están protegidas bajo el Convenio sobre Poblaciones Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo y la Ley de Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes. El comunicado oficial confirmando la derogación provoca alarma, ya que no se sabe qué pasará con aquellas comunidades que tienen los trámites en suspenso. Esta noticia se publicó a días de conmemorarse el Día de Respeto a la Diversidad Cultural y sin consulta previa e informadas a las comunidades y organizaciones de pueblos indígenas de Argentina. 28 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 2 de octubre. Hay 17 grados en la ciudad de Buenos Aires, 45% de humedad. Una máxima de 21 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Pero nos quedan novedades del mundo de fantasías, porque dicen que en el diccionario de las cachavachas la palabra analfabetismo se borró del diccionario. Consideran que una palabra es una palabra antigua en desuso, que remite a la desigualdad antiquísima de la humanidad que no les representa. ¡Charco de arena! Fever hace Laza. Never know how much I love. I care when you put your arms around me. I get a feeling that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning, fever all through the night. Sun lights up at daytime, night. My eyes light up when you call my name, because I know you're gonna treat me right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning, fever all through the night. Listen to me, baby, love you the way I do, 'cause I don't know how to love you my way. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning, fever all through the night, fever in the morning, fever all through. Por el tema del cuerpo lesbiano.

6 minutos pasan de las 9 de la mañana y como venimos repitiendo y no dejaremos de hacerlo, hoy es 2 de octubre y es día de la lucha por la educación pública y es por eso, porque se defienden todas las universidades, no solo es la lucha por la Universidad de Buenos Aires, sino es por todas las universidades públicas del país y es por eso que estamos en comunicación con Patrick Boulet. Él es parte de la UNCuyo, es trabajador de la educación, educador popular, sociólogo y magíster en estudios latinoamericanos. Patrick, ¿qué tal? Buen día, te saludamos aquí desde Charco Arena. Hola, buenos días a ustedes, a la audiencia, ¿cómo están? Bien, en este día esperando que eso, estudiantes, docentes, no docentes y toda la sociedad, ¿no?, pueda manifestarse hoy en defensa de la educación pública. Queríamos saber cómo es la situación allí en Mendoza, cómo están viviendo estos momentos. Bueno, estamos como ansiosas, expectantes, ¿no? Uh-huh. No creemos igual que va a ser una gran marcha. Nuestra universidad se ha venido trabajando mucho. La marcha anterior, la del 23 de abril, fue una de las marchas más grandes del último tiempo, seguro. Por acá hubieron como 60.000 personas, más o menos, según los cálculos, que para Mendoza es muchísimo. Sí. Y hoy esperamos una marcha de esa dimensión, o incluso más, digamos. Yo creo que por lo menos la universidad de la Universidad de Cuyo y la Tecnológica, que también tiene una facultad aquí en Mendoza, yo creo que van a ir con una concurrencia masiva de todos los claustros. Hay muchísimas expectativas, digo, en este momento ya en las facultades de Leyes, estudiantes pintan carteles, están armando banderas, están armando cosas desde hoy de temprano, así que pensamos con expectativa que va a ser una gran marcha y me parece que va a ser una señal muy clara para la sociedad y por supuesto para el gobierno nacional. Sí, también, ¿no?, como para darle este apoyo que tiene, que trasciende, ¿no?, como toda la atraviesa a todos. Y por otro lado, también como nos unifica, ¿no? Algo de lo que marcó la marcha que vos nombrabas, la del 23 de abril, fue que hubo como un abrazo que superó todas las diferencias, ¿no?, tanto al interior de las universidades como por fuera, y que evidenció que con las universidades no, ¿no? Como que ese es como también un límite de toda esta motosierra que promociona, sí, esta gestión de ultraderecha, ¿no? Creo que es algo que se evidenció en abril y que ahora resurge, ¿no?, y con mucha más fuerza que antes. Coincido por dos cosas. Primero, porque yo creo que, y muchos creemos que en la historia argentina la universidad pública, la educación pública, es un concepto fuerte. Fíjate que es un concepto que nos distingue de otros países de nuestra América, sí, por ejemplo, en donde la universidad es arancelada. Nosotros tenemos muy cerquita aquí a Chile y conocemos todas las historias de los aranceles, de los créditos, de la prueba única para entrar a las universidades. Digo que yo creo que es un sesgo de la universidad argentina esto, ¿no? Y por otro lado, me parece que también se expresa la universidad, se expresa la educación pública, pero también se van a expresar hoy, como pasó en abril, muchos otros sectores que creo que están resistiendo a la derecha, que nos estamos oponiendo al gobierno nacional y que estamos diciendo que no se puede ajustar con todo, que no se puede ajustar con todo para pagar la deuda, para que los bancos saquen plata, para que las grandes empresas la junten en pala, mientras no se paga a los jubilados, no se sostiene a las universidades, no se sostiene a la educación pública, no se sostiene a la salud, etcétera, etcétera. Digo, pensamos que es también la marcha de hoy, como lo fue en abril, una expresión de otros sectores que se oponen y que nos oponemos y que resistimos al ajuste sin fin, ¿no? Aparte, pensándolo, esto de la universidad, ¿no? Bueno, quienes acceden, quienes trabajan en la universidad, pero las universidades públicas también investigan, o sea, son parte de toda la sociedad. Entonces, claro que en estos tiempos tienen que rebasar esos pedidos por ahí específicos del sistema educativo, rebasan, ¿no? Como que rebalsan. Totalmente, totalmente. Y no quiere decir que no haya problemas en la universidad y que la Universidad Argentina sea lo mejor que podemos conseguir. Yo creo que tenemos deudas con la sociedad. Los sectores de menos ingresos de la Argentina claramente no van a la universidad. La universidad sigue siendo en muchas cosas elitista, en muchas cosas con cosas para cambiar. Pero es absolutamente cínico, porque si vos escuchás algunos discursos de la derecha en estos días, Díaz Milei mismo, no dicen cómo le vamos a dar plata a la universidad mientras hay niños y niñas que no comen. Es absolutamente cínico esto, porque la plata que no le dan a la universidad tampoco se la están dando a los niños, claramente. Exactamente. Y además que a la universidad le falte para vestirse de obrero, como decía el Che, para ser popular, no quiere decir que el proyecto de la derecha lo que intente es hacer eso, sino es absolutamente opuesto. Lo contrario. Digamos, si nosotros creemos que a la universidad le faltan un montón de cosas, seguramente es así, pero enfrentamos a quienes quieren transformarla en una universidad chiquita, cerrar carreras, cerrar facultades, expulsar estudiantes, bueno, y como se ha dicho en estos días, arancelarla. Me parece que en esta marcha y en las próximas, yo espero que no sea esta, que sean varias más también, y en los paros que estamos haciendo, porque sería importante marcar que venimos de un tiempo de paro, la semana pasada hemos hecho paros, la otra también, o sea, venimos con un proceso de lucha, por lo menos el caso particular de las docentes y los docentes, ¿no? No, entonces, decir, bueno, esta lucha no quiere decir que la universidad no tenga problemas, pero quiere decir que defendemos lo que no es nuestro, es una conquista del pueblo argentino de muchos años de lucha, digo, la universidad gratuita, amplia, lo más posible, que llegue lo más cerca de las comunidades, la universidad con una multioferta, digo, defendemos eso y creemos que tenemos más cosas para trabajar, pero claramente este es el momento de defenderla. Y desde aquí no suena que en una sociedad que es por ahí un tanto cerrada, conservadora, se puede decir tranquilamente, la sociedad mendocina comprende esto, valora sus universidades públicas, tanto la de Cuyo como la tecnológica, digo, y ya ha salido masivamente a apoyar nuestro reclamo. Y yo diría, bueno, por supuesto tengo expectativas y che, ¿cuánto será? Pero no tengo ninguna duda que vamos a hacer muchísimos hoy y que va a ser muy masivo. Están escuchando y estamos en comunicación con Patrick Boulet, es parte de la UNCUYO, como viene diciendo. Patrick, quería preguntarte cómo fue todo este año, porque este conflicto y esta situación no empezó hoy, no empezó ahora. Como bien nombrabas, hubo una marcha masiva el 25 de abril. ¿Cómo fue el funcionamiento de la universidad durante todo este año? Y digo, acá se han visto carteles de claustros que no han podido funcionar, en los hospitales que dependen de la Universidad de Buenos Aires no se han podido abrir algunas salas. Allí, ¿cómo está funcionando y cómo afecta el recorte presupuestario? Complicado. En un punto, nosotros estamos más o menos ganando un 60% menos de lo que ganamos en diciembre del año pasado. Bueno, y esto es una causa común tanto a los docentes, al personal de apoyo de todas las universidades nacionales. Bueno, en la nuestra se ve claramente. En lo particular, nosotros no hemos tenido cierre. La Universidad Nacional de Cuyo tiene un hospital universitario, pero es un hospital que no tiene internaciones, es un hospital que presta otros servicios, servicio, y es un hospital que en líneas generales cobra por los servicios, así que eso no se ha visto muy afectado. En el día a día de la universidad, bueno, montones de cosas, desde qué sé yo, cosas que parecen pequeñas, pero para nosotros en Mendoza, donde no llueve nunca, es significativo. Se seca el pasto, se secan las plantas, porque no andan las bombas, porque no hay mantenimiento, porque no hay agua. Hay edificios de la Universidad Nacional de Cuyo que no se usan porque no hay dinero para limpiarlos, por ejemplo. La situación de mantenimiento, esto que se ha hablado tanto, del pago de la luz y el gas, dentro de todo se ha podido realizar en la Universidad Nacional de Cuyo, pero ajustado y también con presión para aquellas carreras que tienen poca oferta, que tienen poca demanda, perdón, que se pueden cerrar, y con un proceso creciente de virtualización de la formación, sí, porque nosotros también hemos tenido muchos días de paros aquí. Digo, los paros han sido importantes, masivos, como han sido en otras universidades. Entonces, está creciendo el trabajo virtual para recuperar, para trabajar cosas que no se han podido trabajar presencialmente, y esto yo creo que en líneas generales es un aporte de las y los docentes, porque realmente ganamos bastante menos, como decíamos, el 60% en relación a diciembre del 2023, y los trabajos se multiplican. Y al mismo tiempo no hay nuevas designaciones. Digo, hay cátedras que necesitan más dotación, y eso este año está absolutamente cerrado, ya bueno, desde mediados del año pasado, diría, desde antes de la asunción del actual gobierno. Entonces es como que se siente la crisis y se tapan los agujeros con presupuestos absolutamente magros. Sí, totalmente. En mi caso, Patrick, soy docente en la Universidad Nacional de Avellaneda, que es una de las universidades del Gran Buenos Aires. Tengo estudiantes que son primera generación de familia que pudo llegar, o sea, como que realmente esto de las universidades en territorio cerca, accede otro tipo de gente que eso, en su familia no tiene ningún familiar que pudo estudiar en la universidad. Pero mi pregunta iba a eso, ¿cómo esas nuevas generaciones, esto, porque nos quieren recortar esto de el pensamiento crítico, el de poder debatir, te quería preguntar más esto, como si en Latinoamérica esto, los avances de la derecha justamente no van a ir a apuntar a esto, ¿no? A lo que están apuntando, ¿no? Sí, yo creo que eso que llamamos pensamiento crítico, es algo que va cambiando. Sí. Y claramente me parece que algunos conceptos que nosotros consideramos centrales se han ido de alguna manera modificando y abriendo a nuevos, ¿no? No, yo creo que una parte importante de nuestro pueblo, no creo que sea la mayoría, pero una parte importante de nuestro pueblo le ha dado una posibilidad a través del voto a gobiernos conservadores de derecha en Argentina y en otros lugares. Sí. Lugares, bueno, y es porque también desde las ciencias sociales, desde la contrahegemonía, hemos hecho muchas cosas que yo no sé si mal, pero muchas cosas que no llegan, muchas cosas que no explican, muchas cosas que no producen significado en la sociedad y en nuestros estudiantes también, ¿no? Uh-huh. No, uno, qué sé yo, cuando empezás a dar clase en un curso acá en Mendoza, en el Gran Mendoza, cerca del 80, el 79 y pico votó en el balotaje a Javier Milei. Wow, claro. Digo, por supuesto que no es eso de la población, porque el mundo votó, ¿no? Pero sabemos que es un porcentaje importante. Entonces tenemos estudiantes que nos van a acompañar en la marcha, que nos van a apoyar en la marcha, pero al mismo tiempo apoyaron en su voto al gobierno nacional. Uh-huh. Y nosotros suponemos que muchos de ellos están de alguna manera decepcionados o decepcionadas, pero otros no, otras no. Uh-huh. No, digamos, o sea, lo que nosotros podría ser absolutamente contradictorio, es decir, che, votás al gobierno nacional y apoyás a la marcha de la universidad y a la causa de la universidad, que a lo mejor en valores más antiguos sería, bueno, eso es, no sé, rozando la esquizofrenia, no lo es en nuevas generaciones, no lo es, claro, en chicos y claro. Chicas. Nosotros estamos seguros que muchísimos estudiantes que van a marchar con nosotros han apoyado al gobierno nacional, por lo menos con el voto, claro. Con el voto, y no quiere, y probablemente muchos de ellos también lo hagan en una elección probable del año que viene, ponele. Uh-huh. Entonces, me parece que hay una resignificación de que de esto, de lo que nosotros entendemos como lo popular, los valores, uh-huh, y las ideas de lo popular que parece no ser de alguna manera contradictorio votar a un gobierno de derecha y defender la universidad pública. Yo imagino que en Avellaneda o en la UBA, sí, deben pasar cosas parecidas. Sí, claro. Sí, totalmente, por eso te preguntaba. Y Patrick, en ese sentido, pensando en estos números, digo, en ese casi 75% de población que vota en el balotaje a esta fuerza política, ¿cómo funcionó o cómo está funcionando este año dentro de los claustros estudiantiles el vínculo con los y las docentes en modo de lucha, haciendo paros, convocando a marchas? ¿Les estudiantes están acompañando con medidas de fuerza, con lucha? ¿Hay quejas? Digo, pensando en estos estudiantes que quizás en ese voto a estos fascismos también tienen una cuestión de que no le gusten los métodos de lucha, que no le gusten los paros. No sé cómo si tenés algún tipo de registro de lo que estuvo ocurriendo. Muy fragmentado, muy fragmentado. Uh-huh. Yo trabajo en una facultad particular que, uh-huh, es la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que no podríamos decir que es toda la Universidad Nacional de Cuyo, no es esto, uh-huh, la Facultad de Ingeniería, la de Derecho, la de Ciencias, uh-huh, Económicas, la de Agraria, la de Odontología. En nuestra facultad particularmente, yo entiendo, pero esto es muy particular de nuestra facultad, uh-huh, yo entiendo que hay una parte importante de los estudiantes, no me animaría ni siquiera a decir mayoría, hay una parte importante de los estudiantes que acompañan nuestros reclamos y que por lo menos no se expresan en contra de los paros docentes. Y seguramente hay una parte que por el momento, que es como una parte silenciosa, digamos, que sí está en contra, pero tengamos en cuenta que en la universidad, Dati, esto yo creo que es un problema que no le hemos dado suficiente análisis. Los estudiantes también tienen un discurso respecto a lo que a los docentes nos gustaría escuchar, ¿no? Claro. ¿No? O sea, como que por la diferencia de jerarquía, por el sentido mismo de la universidad, por el carácter reproductivista que toda la educación tiene, la educación formal por lo menos es difícil que un estudiante se te pare en el curso, te levante la mano y te diga, mirá, yo no estoy de acuerdo con los paros, yo no sé por qué hacen paro, uh-huh, o que lo exprese por sus redes o que lo haga públicamente. Uh-huh. Yo creo que hay una parte, no podría decirte exactamente, que sí acompaña las luchas. Por ejemplo, en temas masivos como el que va a ser hoy, yo creo que los estudiantes de mi facultad sí van a ser mayoría que van a acompañar a la marcha. Algunos irán, otros no irán, pero muchísimos, por lo menos en el concepto, acompañan a la marcha y muchos estarán presencialmente hoy. Pero en otras facultades de la UNCuyo me parece que el panorama es bastante, bastante diferente. No hay, por lo menos públicamente en la Universidad Nacional de Cuyo, un movimiento que diga estamos en contra de los paros docentes, cómo puede ser que no tengamos clase, cómo puede ser que no se atienda al servicio educativo. No lo hay mayoritariamente y públicamente, lo que no quiere decir que sí, seguramente hay grupos de estudiantes que lo piensan, pero por lo menos en nuestra realidad, y por lo que sé, en otras universidades nacionales pasa parecido, no se expresa mucho. Digo, te vuelvo a decir, nosotros pensamos que sería contradictorio haber acompañado en el voto, sí, al gobierno conservador, quizás en Avellaneda pasen cosas parecidas, mm, o En un punto nosotros tenemos un gobierno provincial muy conservador también, el de Alfredo Cornejo, sí, alineado Milei, y la gente, por lo menos en la última elección, ya es el tercer gobierno. Cornejo estuvo antes, Suárez al medio y Cornejo de vuelta. Digo, es el tercer gobierno de una alianza radicales pro, muy conservadora, y también las mendocinas y los mendocinos mayoritariamente, no todos por supuesto, pero mayoritariamente lo han acompañado. Entonces me parece que, por lo menos en esta instancia, si uno tuviera que pensar en tendencias, ¿no? Entre la variedad y la fragmentación que son de las sociedades capitalistas y particularmente la sociedad mendocina, hoy tenemos, parece no ser contradictorio, acompañar el pedido de presupuesto, acompañar la marcha y acompañar a gobiernos de derecha. De hecho, la rectora, el vicerrector, buena parte de los consejos y la asamblea universitaria han hecho en su momento público su voto por Javier Milei. Esto no estoy diciendo ningún secreto, lo han hecho público y van a encabezar la marcha de hoy. Así que no es como contradictorio decir, che, vos votás un gobierno conservador y estás marchando por la universidad pública. Uno puede pensar, a mí personalmente, por mi historia y mi tradición, me puede parecer contradictorio, pero claramente a muchas compañeras y compañeros no lo es. Y en leyes estudiantes me parece que pasó una cosa parecida. ¿A qué responde esta derechización? ¿A qué? Decinos algo. Hora de programa. ¿A qué responde, no? Este avance tan grande, ¿no? Sí, o esta misma contradicción de la que estamos hablando. Bueno, qué pregunta. Por eso. No creo que los oyentes y ustedes tengan unas 14 horas más o menos para hablar. Una hora cátedra. Yo creo que si uno mirás Argentina y Mendoza, digo, que no es lo mismo en otros países de América Latina, no estoy generalizando para nada, pero si miramos en Argentina, me parece que la sociedad menos politizada, percibió con claridad un fracaso de las políticas que nosotros llamamos distributivas, populares, digo, el nombre que quieras, que proponían una sociedad injusta, capitalista siempre, pero mejor distribuida, podríamos decir, como podría señalarse a los gobiernos peronistas anteriores, digo, el de Alberto Fernández, Cristina Fernández, los gobiernos anteriores. Digo, me parece que en cuanto a poder solucionar problemas concretos de la gente, y estoy pensando en los sectores populares sobre todo, esos gobiernos, particularmente en la Argentina, en la percepción de una parte importante de los sectores populares, fracasaron. Digo, en otros no, pero bueno, ese fracaso en poder solucionar los problemas concretos, los problemas de la vida diaria me parece que generó decir, bueno, votemos a lo más disruptivo que había en las elecciones, que fue hoy disruptivo en las formas, ¿no? Un pensamiento muy antiguo en la derecha, pero disruptivo en las formas, que fue el candidato que es actualmente el presidente de la nación. Digo, después esto se va moviendo también, digo, y la realidad chilena, brasileña, uruguaya, boliviana, es diferente. Uno puede decir, bueno, hay un avance de la derecha a nivel mundial. Estas son frases que parecen muy dichas, pero están desconociendo que las sociedades, las situaciones coyunturales, son muy fragmentadas, son muy diferentes. En Argentina me parece que sí hubo un avance a nivel gobierno de la derecha, y hay un proceso que venía muy de antes del año pasado, que es un proceso de consolidación de ciertas ideas de derecha, que yo creo que se incrementaron en la pospandemia, pero que son previas a la pandemia, donde uno podría pensar eso que llamamos el odio al otro, el individualismo. El individualismo no es nuevo, es propio de las sociedades capitalistas, por lo menos desde el siglo, XVII, desde 1600, Entonces, pero hay como momentos que ese individualismo se acentúa. La sociedad argentina en el 2010 también era individualista y votaba otra cosa. Claro. Sí. Digo, no es que el individualismo empezó ahora, pero claramente el miedo, el odio muchas veces, hay un crecimiento de ese individualismo. Bueno, y los medios sociales de comunicación, eso, hegemónicos, las redes sociales, sin duda hacen su parte y colaboran en instalar opciones, en destruir a otras, pero esto no quiere decir que sea todo. Yo particularmente no estoy muy de acuerdo que sea todo el problema de las redes sociales o que sea TN o La Nación Más lo que hace votar a los argentinos y las argentinas. A mí me parece que no es todo por ahí, que ni siquiera eso es lo más significativo. Los canales de la derecha, los medios de la derecha han estado siempre, por lo menos siempre, si pensamos en nuestro siglo y en la última parte del siglo pasado. Digo, y sin embargo la gente ha votado cosas muy distintas. O sea, a mí, yo creo que no me parece a mí, por lo menos, atribuir, y lo que pasa es que te bombardean todo el día por TikTok, o te bombardean todo el día por Instagram, o te bombardean todo el día en los videitos generados por las productoras de los canales. Eso es una parte, pero eso de alguna manera prende cuando quienes nos llamamos, por decir algo muy genérico y muy difícil de definir, campo popular o ideas populares, no respondemos y no solucionamos problemas. Si nosotros no tenemos respuesta, ese hueco lo va a llenar otro, y lo va a llenar, como lo ha llenado en la Argentina, las ideas de la derecha. Recién, escuchándote, pensaba... Nombraste... no sé si respondí a lo que me preguntaste. No, y nos da para charlar un montón, porque aparte lo estaba... citaste y nombraste al Che, y una de las frases más hermosas y de las palabras con las que nos ha marcado tiene que ver con la ternura, ¿no? Entonces, sí, como que nuestra herramienta totalmente en este contexto tiene que ser la ternura, porque si algo no tiene la derecha y si algo no sabe gestionar, es la ternura. Entonces, cuando lo citaste y al escucharte, fue como, y sí, nosotras de este lado, ¿qué tenemos? Y la ternura, y hoy la marcha y todos los encuentros que estamos teniendo están marcados por una resistencia atravesada por la ternura y sumamente festiva, porque llevamos banderas de colores, carteles, vamos con cante, o sea, tenemos la ternura de nuestro lado y hay algo ahí que sabemos que a la larga venceremos, porque esa es nuestra esperanza, o sea, esa es la lucha. Qué bueno eso, pero además ¿sabes qué? Mirá, yo estuve hace no tanto tiempo en Brasil, y me sorprendió una frase que decían en San Pablo, en Campinas, decían, ah, bueno, vos sos argentino, tenés que darnos clases de lucha. Digo, realmente los brasileros y las brasileras usan muchas veces la frase luche como un argentino. Y en Chile es impresionante, porque cuando ese estudiante en Chile, yo estaba en algunas universidades en Chile, plantean sus banderas y su lucha, es como el sueño sería ser como Argentina. Mira. Digo, una universidad pública, no arancelada, que tenga muchas facultades, que tenga muchos, que llegue mucho al territorio, que tenga aulas en muchos lados, eso para ellas ni siquiera es la bandera de lucha, es el sueño, un día llegaremos a eso. Entonces me parece que esto que Argentina tiene y esto que la derecha quiere destruir, es el resultado de la lucha del pueblo argentino, no es una casualidad esto. Estoy pensando en las luchas desde 1918, la reforma, en la noche de los bastones largos, en la noche de los lápices, digo, tenemos hitos importantes, pero fuera de los hitos, digo, qué sé yo, en el gobierno de la Alianza, Teresa, yo supongo que por su voz ustedes son... No somos tan jóvenes, hace mucho que fue esto del gobierno de la Alianza. Recordemos que el gobierno... De la Rúa, López Murphy, que todavía sigue siendo diputado y todo eso, intentó arancelar las universidades. Digo, fue contundente. Poco antes de la caída del gobierno de la Alianza. Y duró como ministro de Economía una semana, porque lo tiró las marchas y la movida que hicimos desde todo el país, las universidades nacionales, y asumió Cavallo, Y cuando asumió dijo, no vamos a arancelar las universidades. Sí, o sea, digo más allá de las universidades, el pueblo argentino tiene una tradición de lucha. Me parece re lindo esto que vos decís, no lo había pensado así, pero está re bueno que la derecha no puede gestionar a la ternura, ¿no? No, que nosotros nos fortalecemos cuando en las marchas, en los encuentros, en las tomas de facultades, nos encontramos con gente que hace tiempo que no vemos y decimos, che, qué bueno que estemos del mismo lado, ¿viste? Uh-huh. ¿No? Qué bueno que sigamos estando acá, ¿no? Uh-huh. Patrick, te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu. Y recordar los puntos de movilización en Mendoza para quienes nos estén escuchando del otro lado, porque en Capital ya sabemos dónde es, pero en Mendoza, ¿dónde y desde cuándo se van a estar movilizando? Nosotros salimos a las 3 de la tarde, está convocada la movilización en la rotonda de ingreso a la Universidad Nacional de Cuyo, que es detrás del Parque San Martín, acá todo el mundo lo ubica en Mendoza. En la rotonda de ingreso está convocada a las 15 a concentrarnos. Supongo que saldremos un poco más tarde, cerca de las 16, y marchamos por Avenida Libertador, acá conocida, que es la avenida de los portones del parque, por Avenida Libertador, por Avenida Emilio Civit, hasta la Plaza Central de Mendoza, que es la Plaza Independencia, y ahí, en la Plaza Independencia, en la fuente de la Plaza Independencia, a las 6 de la tarde hacemos el acto, y llegará, supongamos, como hasta las 20, o sea, empezamos a concentrarnos a las 3 de la tarde en la rotonda, saldremos a las 4, a las 6 es el acto en la Plaza Independencia, que es el centro de Mendoza. Hermoso. Ahí va. Te mandamos un abrazo grande, mucha fuerza para la marcha de hoy, y bueno, y vamos a seguir en contacto. Bueno, gracias a ustedes, igual mucha fuerza. Yo imagino que ya se está empezando a concentrar en Buenos Aires la marcha, y nosotros aquí en el lejano interior sabemos que lamentablemente lo que hacemos nosotros puede servir, pero lo que hace Buenos Aires parece que sirve mucho más, así que esperamos que la marcha en Buenos Aires también sea inmensa, ¿no? Y no tenemos duda que va a ser así. Abrazo grande. Abrazo, hasta luego. Escuchamos a Patrick Boulet, él es parte de la UNCuyo, trabajador de la educación popular, es sociólogo y magíster en estudios latinoamericanos. We'll be right back.

Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0800-888-4500. Fin de espacio publicitario. Somos nosotros. Somos nosotros. Somos nosotros. Somos nosotros. Somos les otres. Somos nosotros. Somos las otras. Somos nosotras. Somos los otros. Somos nosotras. Viva la tribu. Viva, viva la tribu. La tribu, la tribu viva. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Nos vamos para Córdoba, incendio en Valle de Pinto, zona de La Fronda y San Marcos Sierra. A través de un comunicado, las asambleas ambientalistas de la provincia de Córdoba informaron que el incendio forestal que afecta a la región de La Fronda, Río Pinto, ha escalado a niveles críticos y actualmente está totalmente fuera de control. La situación es desesperante y requiere atención inmediata de las autoridades y la comunidad internacional. Refieren que el fuego ha consumido miles de hectáreas de bosque nativo, la población local está en peligro inminente, con evacuaciones en curso y bomberos y voluntarios que están poniendo en riesgo sus vidas, se encuentran agotadas y necesitan refuerzos urgentes. Exigen ayuda inmediata, como por ejemplo el envío de aviones hidrantes para combatir el fuego desde el aire, personal especializado para apoyar a los bomberos, brigadistas, así como también asistencia humanitaria para los afectados. Perpetua para el feminicida de Nancy Fernández. Este martes 2 de octubre a las 13 horas, el Tribunal Oral en lo Criminal número 7 de San Isidro dio a conocer el veredicto por el feminicidio indígena de Nancy Fernández ocurrido en el 2014. Nancy fue asesinada un año después de que su hija Micaela, de 14 años, mientras exigía justicia y denunciaba redes de trata en el municipio de Tigre. Nancy y su familia pertenecen a la comunidad Qom, quienes denunciaron en reiteradas ocasiones maltratos racistas cuando iban a exigir que se investigue la muerte de Micaela en la comisaría sexta del Talar de Pacheco. Previamente, Nancy había denunciado que Micaela había sido captada por una red de trata y narcotráfico que lideraba Dante Pato Cenizo en el barrio de Las Tunas. Aunque Micaela Fernández apareció muerta con un tiro en la cabeza en la casa del conocido proxeneta, la causa es caratulada hasta el día de la fecha como suicidio y la justicia no vincula a ambos feminicidios. El 5 de septiembre se había leído un adelanto del veredicto donde se lo declaró culpable por unanimidad y recién ayer indicaron los fundamentos y los años de la condena perpetua. Denuncian al subsecretario de Políticas Universitarias por usurpación de título. El ministro de Javier Milei, Alejandro Álvarez, falsificó públicamente información de su propio currículum involucrando un cargo en la Universidad de Buenos Aires que no tiene. Es simplemente un adjunto interino porque jamás dio un concurso. Se quieren prestigiar con títulos en la universidad pública que quieren destruir, declaró el referente de izquierda Gabriel Solano sobre la denuncia presentada. Esta mentira de Álvarez, sumado a que es uno de los principales responsables del ajuste en la universidad, lleva a la clara conclusión de que debe ser separado con urgencia del cargo. Por eso presentamos la denuncia en una fiscalía para que sea investigado y crucen datos tanto con la UBA como con la Universidad de La Matanza. Esta mentira lo inhabilita moralmente para ocupar cualquier cargo. Solano posteó en sus redes sociales fotos de la denuncia presentada ante la fiscalía con su firma. Mientras desfinancia y ataca a la universidad, se arroga cargos que no tienen la misma. Por eso presentamos una denuncia en fiscalía para que sea investigado y se crucen estos datos de la UBA y la Universidad de La Matanza, agregó en su publicación. El gobierno acusó a las universidades de inventar alumnos para cobrar fondos. El secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendel, acusó a las universidades de inventar alumnos para cobrar fondos en el marco de la puja salarial con las autoridades universitarias que prepara una movilización enorme y masiva para el día de hoy. Sobre el 38% de los alumnos, no sabemos si están inscriptos en una materia, no está informada su inscripción, porque las universidades no lo han informado. Los fondos se reparten de acuerdo a esas polinómicas, fue lo que planteó en declaraciones públicas el secretario. En la misma línea amplió. En un país en el que hay escasez de recursos y el 60% de los chicos en situación de pobreza, tenemos que invertir bien todos los recursos en el sistema educativo. Todas las universidades tienen un porcentaje de alumnos cuyo promedio es del 38% que no sabemos si están cursando alguna materia. Es el efecto de una larga tradición de desinformación y opacidad. Hacemos investigaciones y carreras de primera, pero resulta que no podemos contar cuántos alumnos tenemos, ironizó el maldito secretario de Educación contra el de quien hoy marchamos. 21 minutos pasan de las 10 de la mañana y 17 grados en la ciudad de Buenos Aires, una máxima de 21 grados para el día de hoy. Para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Y tenemos una más de los territorios de fantasía, porque la brujita de Gulubú se pasea sin ton ni sol, encantando con su magia a toda la población y convoca a participar esta tarde de las 1500 del nuevo concurso de rimas donde ganan todos. ¡Charco de arena! Doom Chica hace fax. Solo te veo. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Puedas hablar. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, sótano. terraza. Veintiséis minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, ¿no? En este día. Mira, te iba a decir que yo siento que hay un territorio que no está siendo muy posible en este momento, que es el del buen matecito. Tenemos un charco de yerba, estamos en el capítulo de Charco de Yerba. Pero ya lo renovaremos próximamente. Sí. Quien esté del otro lado con su matecito, también le invitamos, si quiere participar de este sorteo semanal que estamos llevando adelante. Vamos a sortear dos libros que se llaman Pensar Cromañón, que contienen varios artículos sobre la masacre de Cromañón, porque estamos recorriendo el año, que este diciembre se van a cumplir 20 años de esa masacre. Entonces, la idea es que arrobes con quién querés debatir, a quién le querés regalar el libro, y tuvimos varias participaciones. Porque la idea, como decía Paulita, es que ustedes entren en @charcoarena en nuestro Instagram, @charcoarena en nuestro Facebook, o que directamente nos manden un WhatsApp al 11-3126-0887, como hizo Cari, como hizo el Chubaca de Quilmes, acá Diego Germán, como hicieron varias personas, Julieta, Nati, Micaela, en nuestras redes sociales, de nombrar con quién querrían leer ese libro, porque hay dos libros, entonces te llevas vos uno, tu amigue, tu amiga, tu amigo, y luego se pueden juntar a debatirlo. Pueden venir incluso aquí a la radio y contarnos qué han pensado de esa lectura. Como siempre decimos, 20 años de la masacre de Cromañón es un punto de inflexión para ponernos a pensar en políticas públicas del disfrute, de los espacios, de qué ha cambiado en estos 20 años y qué cosas no han cambiado también y si deberíamos tener puesto el ojo. Así que entren a nuestras redes sociales y etiqueten a aquella persona con las cuales les gustaría leer este libro. Quiero también anunciar que justamente este sábado 5 de octubre va a haber una convocatoria ahí a las 2 de la tarde, a donde existía el boliche Cromañón, donde está el santuario. Va a haber una jornada de actividad con bandas de rock, con diferentes cuestiones culturales, eso, para seguir agitando, porque hay que decirlo, se está por caer toda esta ley que salió de la expropiación del lugar, porque tiene que hacer algunos pasos el Estado que no está haciendo. Ellos están reclamando que lo que fue el boliche Cromañón sea un espacio de memoria, sea un lugar para las familias, para los sobrevivientes, y bueno, se logró la expropiación, pero es posible, en diciembre, es posible que eso quede sin... que no me sale la palabra. Que se caiga la ley, que quede sin ese amparo. Exacto. Todas las personas sobrevivientes y aquellos familiares de esta masacre. Exacto, por eso este sábado a las 2 de la tarde se convoca ahí al santuario. Así que bueno, participen porque vamos a sortear seguramente el viernes a 11 menos cuarto por ahí. Ah, mira, tira la hora. Bueno, está bien, sí, sobre el final haremos la volación directa de papelitos, que yo creo que legalmente le podemos seguir diciendo Marcelito, estás ahí, porque Marcelito no firmó contrato con Susana Jiménez, así que podemos seguir utilizando ese recurso aquí en Charco de Arena, @charcoarena, y si no al 11-3126-0887, nos escriben por ahí. Cuando no estás, el mundo olvidado parece encantado y real. No sé qué pasa, todo es tan diferente cuando no estás. El

Hola, Pauli, ¿cómo están? ¿Cómo va por allá? Muchas gracias por el espacio. Sí, volví al terruño. Acá andamos. Ahí están. Bueno, Moni, te queríamos llamar por esto, ¿no? Se cumplieron 10 años de las desapariciones forzadas de 43 normalistas. Sí. ¿Cómo se está viviendo allí? Bueno, es tremendo, ¿no? También que rápidamente pasaron esos 10 años y no ha habido una respuesta contundente por parte del Estado mexicano. Han pasado ya dos presidencias, la primera la de Peña Nieto, que lejos de llegar a la verdad inventó esa famosa verdad histórica que fue solamente una mentira para enredar todo y para encubrir a los verdaderos responsables. Cuando López Obrador sube a la presidencia, bueno, hubo ahí un pequeño atisbo, ¿no?, de esperanza, de luz, pero que rápidamente se apagó cuando las investigaciones de los expertos independientes, entre ellos gente del equipo de antropología forense, sugirieron que una de las hipótesis por las que habían desaparecido los 43 fue porque uno de los autobuses que ellos habían tomado, que tomaban justo para venir a la Ciudad de México a propósito de la marcha del 2 de octubre, exacto, recordando otra masacre estudiantil de 1968, uh-huh, bueno, que uno de esos autobuses era usado para traficar droga, uh-huh, en un corredor que se usa de Guerrero hacia Chicago, y que ese fue el motivo por el cual, bueno, el narcoestado, ¿no?, porque recordemos que hay lugares en México donde no hay una línea clara, ¿no?, entre el crimen organizado y la connivencia de las autoridades de más alto nivel, ¿no? Entonces el narcoestado está involucrado, incluyendo también a altos cargos del ejército, y que justamente Obrador se topa con esta negativa del ejército a abrir los archivos. Uh-huh. Y ahí es donde, bueno, fue doblegado, ¿no?, y traicionó la confianza de las familias. Así que sí, son 10 años que aún no sabemos dónde están los 43 y no hay justicia por los asesinados. Sabemos también que estos normalistas, estos estudiantes, se estaban movilizando para participar de una movilización en recuerdo de otra masacre a estudiantes ocurrida, claro, en México. Claro, claro. ¿Y en sí, es una tradición de las normales, ¿no? Venir a Ciudad de México para marchar en este, que es justo hoy, ¿no? Se cumple otro año más de la masacre hoy, sí, de Tlatelolco, del movimiento de 1968. Eso te quería consultar. El movimiento estudiantil, social, sí. ¿Cómo sigue siendo en esas marchas luego de que haya ocurrido esta gran tragedia? Bueno, mira, lamentablemente en la marcha de los 10 años, lo que percibimos, si bien fueron muchos contingentes de diversas escuelas y organizaciones sociales, uh-huh, la verdad es que faltó gente. Y ahí hay un tema con el ejercicio de la memoria, y me parece que también la falta de un pensamiento crítico, complejo, ¿no? Porque hay mucha gente que banca a Morena, que es el partido de Obrador y de Claudia Sheinbaum, que asumió ayer como presidenta, uh-huh, electa, y pareciera ser como que la gente que está con Obrador no se permite cuestionar o criticar y acompañar a los procesos que están cuestionando, bueno, su desenvolvimiento político, ¿no? Obrador hereda esta gran deuda, ahora Claudia Sheinbaum, esta gran deuda con los familiares de los desaparecidos. Hay que recordar que no solamente hay 43 desaparecidos, a la fecha hay más de 115,000 personas desaparecidas que no sabemos dónde están, esto en medio de la famosa guerra contra el narco, ¿no? Claro. Entre comillas todo, que bueno, fue un pretexto para la militarización del país, y bueno, donde se desataron las violaciones a los derechos humanos y esta cantidad de desaparecidos, además de la crisis forense que esto ocasionó, ¿no? Porque también sabemos que hay una cantidad de cuerpos que siguen sin identificar y que por supuesto seguimos sin saber dónde están los 43, ¿no? Sí, hay muchos movimientos de familiares, sobre todo de madres, en búsqueda de cuerpos, como decís, de todos los desaparecidos, sí, y desaparecidas por un montón de situaciones, y es un movimiento en búsqueda de la memoria activa, de poder dar respuesta a esas desapariciones y esas familias que siguen hoy en pie de lucha buscando esa verdad. Claro, sí, y es un esfuerzo también internacional, ¿no? Esto que decían al inicio, ¿no? También el hecho de que las familias hayan podido salir, hay que recordar que visitaron Buenos Aires y el Cono Sur en 2015, intentando llevar la palabra y también encontrándose con esas otras luchas, ¿no? De las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, con la Asociación de Exetinos Desaparecidos, ¿no? Para poder aprender, compartir estas experiencias y, bueno, ver que también es un dolor que atraviesa toda América Latina, ¿no? El tema de la desaparición forzada. En ese sentido, vos nombraste la militarización que ocurre con López Obrador y una de las respuestas que dio también fue la creación de la Guardia Nacional. Sí, así es. ¿Nos podrás contar un poco aquí qué es? Que es un aparato militarizado y que sirvió para eso, ampliar el territorio donde estaba la presencia militar, pero bajo otro nombre, ¿no? Queriendo como lavarle la cara al ejército. Y esto, nada, ocasionó eso, mayores violaciones a los derechos humanos, hay muchos casos de tortura, de desaparición, ¿no? Y bueno, sabemos que en ningún caso la militarización es la solución al conflicto de la droga, ¿no? Hay que pensar en la legalización y en otras formas de combatir este mal, ¿no? Que también empieza a ser ya algo continental, ¿no? Mundial. Sí, claro. El tema del narcotráfico, ¿no? Sí, totalmente. Me quedé con que hoy es 2 de octubre de esa masacre de Tlatelolco, que también hay que decirlo, porque estamos defendiendo las universidades, estas universidades de Latinoamérica, que todavía tenemos que luchar mucho contra todo lo eurocéntrico, ¿no? Porque vos preguntás y todo el mundo sabe qué pasó en el mayo francés, pero hay menos gente que sabe lo que sucedió en México en el mismo año, ¿no? Claro, sí. Sí, y además unos días antes de las Olimpiadas, ¿no? Exacto. Que es también algo, una práctica común de los estados, ¿no? De querer acallar con una práctica deportiva, ¿no? Como es el Mundial de Fútbol o las Olimpiadas, un movimiento social, ¿no? Claro. O acallar una protesta como fue allá en el Mundial, ¿no? Cuando estaba todo los desaparecidos en los campos de concentración y exterminio, ¿no? Allá en la Argentina. Sí. Entonces, este silencio que se ha generado, ¿no? Es también algo que hay que combatir y por eso decía esto del ejercicio de la memoria constante, que es algo que por suerte allá en Argentina se ejercita mucho y que es un faro también de esperanza, ¿no? El tema de los juicios de lesa humanidad que se siguen llevando a cabo, ¿no? La cantidad de represores que han podido ser juzgados y que eso tiene un valor internacional enorme y que hay que seguir reivindicando y cuidando y acompañando, porque la verdad es que hay otros países que se dicen democráticos. Recordemos que en México no hubo una dictadura como tal, pero sí hubo un partido único en el poder durante muchísimos años y con prácticas propias de la metodología del terrorismo de Estado, ¿no? Claro. Entonces, las contradicciones de estas democracias, ¿no? Donde es importante que esa memoria siga ejercitándose y acompañar el tema de los juicios me parece fundamental. Totalmente. Estamos hablando de crímenes de Estado, tanto lo de Tlatelolco como lo de Ayotzinapa. Son crímenes de Estado, por eso no hay que olvidarlos. Sí. Te quería preguntar también sobre si nos das alguna imagen o algo de esta nueva presidenta, ¿no? Sí. Bueno, decía en un inicio también, ¿no? Como poder ejercitar el pensamiento complejo y nada es blanco y negro. Obviamente, a ver, Obrador sale con un 68% de aprobación. Claudia Sheinbaum fue electa con más del 50%+ de votos. O sea, a ver, hay una gran cantidad de mexicanas y mexicanos que acompañan el proceso, ¿no? Sí. Pero dentro de eso hay que hablar también de las críticas, las cosas que han estado mal, esto que decíamos, sobre todo la deuda que tienen y que Claudia tiene el compromiso de resolverlo urgentemente, ¿no? Con los familiares de las miles de personas desaparecidas. Y bueno, entre otras cosas también, ¿no? También sabes que no por ser mujer presidenta se garantiza un compromiso, ¿no? Con los derechos humanos, ¿no? Ya allá lo sabemos bien, ¿no? Y en esta construcción de la memoria y de las deudas que hereda Claudio ahora asumiendo, me imagino que una también fuerte es con la seguridad de las y los periodistas, porque informar de estos crímenes de Estado en México tampoco es gratuito y tampoco es sencillo ocuparse la tarea periodística y la investigación sin sufrir las repercusiones de una persecución y hasta el asesinato de un montón de ellos y de ellas. Sí, México es uno de los países donde es más peligroso el ejercicio del periodismo y también ahí está la otra deuda, ¿no? De garantizar la seguridad para que puedan seguir ejercitando esta profesión y lograr justicia por los también tantos de periodistas asesinadas y asesinados durante, bueno, ya casi dos décadas, ¿no? Es importante porque cuando ocurren también estos crímenes de Estado, ese lugar de poder sentirse con la libertad y el poder de ejercer la comunicación comunitaria. México también tiene una tradición muy grande de comunicación comunitaria, de radiofonía, de periodistas, pero aún así sigue siendo algo absolutamente peligroso de realizar en ese territorio y que es parte de lo que ayuda también a mantener viva la memoria, que los y las comunicadoras se sientan con la seguridad y el poder de poder seguir abriendo estas heridas, por seguir nombrándolas, hablando con los familiares, contando cómo va evolucionando o no las investigaciones en el poder estatal. Sí, tal cual. El acompañamiento que se ha dado periodísticamente al caso de Ayotzinapa ha sido fundamental para romper ese cerco mediático, para tirar esa supuesta verdad histórica que implementó el gobierno de Peña Nieto, ¿no? Y que de a poco, bueno, por lo menos se vaya sabiendo la verdad. Quedan muchas hipótesis por investigar, entre ellas esta que decía de el tráfico de drogas hacia Chicago, que el gobierno aún no ha podido investigar porque el ejército no quiere abrir los archivos. Entonces también vemos como estas similitudes, ¿no? Que se dan en los diferentes países de América Latina, y creo que también ahí hay una convocatoria a hermanar estas luchas, estas solidaridades, para que crezca también internacionalmente. Para el caso de Ayotzinapa fue muy importante el cariño, el acompañamiento que se recibió desde América Latina, ¿no? El poder romper el cerco internacional fue fundamental para que pudieran seguir avanzando en su camino por la justicia. Mira, Moni, te cuento una imagen de aquí. El jueves pasado en la ronda de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, hicieron un saludo recordando, haciendo memoria colectiva por los 43 normalistas desaparecidos. Y ¿sabés qué está sucediendo ahora después de la partida, del paso a otro plano de Norita? Que cantamos, pero también cantamos al final de cada ronda que se abran los archivos, ¿no? Porque acá también pasa que desde el 74 al 83 no se están abriendo los archivos que existen y que darían cuenta de esto, de más de 30.000 personas desaparecidas durante la última dictadura, ¿no? Mirá cómo se unen, ¿no?, las luchas. Sí, se unen. Y es importante también esto de la memoria, me parece, también de hacer nuestra propia memoria, ¿viste?, de las organizaciones sociales, de los colectivos, de los procesos organizativos que han acompañado estas grandes luchas, ¿no? Yo pensaba en esa foto que circuló con Norita, con Cachito, y con los padres de los 43 cuando estuvieron en Buenos Aires, ¿no? Y cómo esa conjunción de solidaridades acompañó, empujó, estuvo ahí bancando, ¿no? Eso me parece fundamental también, ¿viste? Como poder ir haciendo nuestra propia memoria, ¿no? De nuestra propia historia también. Nuestra historia de lucha. Moni, te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu, mandarte un abrazo enorme y a seguir ejercitando la memoria colectiva y la lucha, ¿no? Así es. Muchísimas gracias por tener presente ahí a los compañeros, los 43, y bueno, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Abrazo grande. Pasaba Mónica Mexicano desde allí, desde México, contándonos sobre los 10 años de la desaparición de los normalistas y la incansable búsqueda de justicia.